Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 28 de septiembre de 2016. En este día corresponde más bien a la fecha mexicana del Tonalámatl, Chicuey Ejecatl. Ocho viento. Y le saludamos Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción. Espero que venga en camino y bien Juan Antonio Vázquez, que nos apoya solidariamente en los teléfonos, y Marco Díaz León aquí en la producción y conducción del programa del campo y de la ciudad. En el calendario Tonalámatl actualizado vienen los datos más como emblemáticos, pero de tiempos antiguos, de batallas, de guerra de independencia, pero también de tragedias sociales, como es el caso que nos recuerda el pasado lunes 26 de septiembre, dos años y ahora con dos días de la desaparición de los jóvenes normalistas. Dice: policías ministeriales, estatales, federales y el ejército mexicano vigilan y atacan a normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, rafagueándolos en varias ocasiones, con un resultado de 6 muertos, uno de ellos asesinado y cruelmente torturado, y otros muertos de esos colaterales, y los 43 detenidos y desaparecidos por los propios policías que presuntamente los entregaron a sicarios del crimen organizado. Pues de este tema pues no se va a olvidar, es el pues la estrella negra de este gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que ya también le tocó otra, la de Atenco. Y pues como que se va ensombreciendo su currículum con esta sangre y además con estas dudas, a pesar de que él diga que se va a investigar, ya dos años después como que son pues es una retórica demagógica espantosa, ¿no? Porque ha tenido la oportunidad de abordar el tema más humanamente y mejor, él prefirió decir, ya supérenlo a los padres de familia, y los padres de familia no lo superan. Vivos se lo llevaron y vivos los queremos, es lo que siguen manejando. El pasado lunes, precisamente en esa fecha, se llevó a cabo una marcha bastante nutrida aquí en la Ciudad de México, bueno, aparte de en otras partes del país y del mundo, ya es global la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos, secuestrados, levantados. No sabemos, no hay, a dos años y con todas las técnicas de investigación posibles, no han dado con los muchachos. Y pues eso se siente muy mal en un país que le da la espalda a sus jóvenes, que los asesina, los mutila, los secuestra. Pues no es un país normal, es un país enfermo. Enfermo porque si bien la economía mexicana funciona para unos, evidentemente, me parece que estamos en el lugar 12 o 13 en términos de industrias y de capitalización, pero ¿de qué sirve si la mayoría de la gente está pues en la miseria? Entonces vamos a estar recordando, ese es el día, más bien el tema que nos atañe en este día, que recuerdo yo que hace 2 años decía, bueno, pues este tema no se olvida, no se olvidará, y lo vamos a estar recordando, y voy a estar poniendo música del estado de Guerrero hasta que aparezcan los muchachos. Pues no cumplí mi cometido, porque ahí han pasado más días que la música guerrerense que se haya producido en ese lapso. Así es de que pues lo retomo, aunque sea de repente, como es el caso de hoy, que traigo la música de la banda de Ometepec, una de las bandas de Ometepec, porque ha habido ahí varias. También traigo algunas piezas, algunas chilenas del maestro Juan Morales, el director de la banda Los Multisónicos, que durante un tiempo fue integrada también por el maestro Eugenio Peláez y doña Fidela Vera, su compañera de la vida. Así es que con esta música nos vamos a acompañar, y pues los testimonios escritos o los reportajes y las llamadas que nos lleguen, si es que llega también quien nos apoye en los teléfonos, y en eso va a consistir el programa de hoy. Vamos a empezar pues con música de Guerrero, por favor, Raulito. Ometepec es lo que escuchamos con la banda, precisamente de Ometepec. Esta pieza es, me parece que don Ildefonso, no lo tengo muy en mente, pero mejor así la dejamos. Ometepec, una chilena costeña, recordando que ahí están pendiente el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y el maestro Pedro Miguel, la semana pasada pasé también un material, el grito de todos, que también escribió Pedro Miguel, es una persona muy, muy puntual, y escribe también ahora dos textos. Uno, el del pasado jueves 26 de septiembre, que voy a compartir en este momento, y otro, el 27 de septiembre, o sea, ayer. Y son preguntas, 43 preguntas nada más de Pedro Miguel, pero este otro le escribe Pedro Miguel a los jóvenes, le escribe a Abel, a Abelardo, a Dan, a Abraham, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César Manuel, Cristian Alfonso, Cristian Tomás, Cudberto, Dorian, Emiliano Allen, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel, Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Giovanni, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, Jorge Ángel, José Ángel, José Eduardo, José Luis, Yosibani, Julio César, Leonel, Luis Ángel, Luis Ángel, Francisco, Magdaleno, Rubén, Marcial, Marco Antonio, Martín, Getsemaní, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Ángel Mendoza y Saúl. Estamos cumpliendo 2 años sin ustedes. Bueno, no. En estos 24 meses, ustedes han estado más presentes de los que habían estado nunca. Nos hemos aprendido sus nombres y sus caras, nos hemos enterado de sus edades, sus lugares de origen, sus gustos, los nombres de sus padres, sus papás, sus mamás y demás familiares, sus hermanos y sus amigos. Han despertado cada mañana pensando en ustedes y se han ido a dormir cuando pueden dormir, con la angustia de un día más acumulado sin saber qué les hicieron, dónde los tienen y por qué los ocultan ambas cosas. Millones en México y en el mundo hemos compartido y acompañado esa angustia. Y ustedes han estado al frente de miles de manifestantes y protestas en cientos de ciudades de muchos países y le han dado una voz definida a los infinitos murmullos que han dejado tras de sí las decenas de miles de desapariciones perpetradas antes y después de la de ustedes en el territorio mexicano. Tenemos claro que el 26 de septiembre del 2014 ustedes salieron de Ayotzinapa con rumbo a Chilpancingo, que en el camino cambiaron de idea y se dirigieron a Iguala, y que allí tomaron unos autobuses, y que después se desencadenó una agresión oficial y brutal en contra de ustedes, de sus compañeros y de personas que ni siquiera los conocían. Sabemos que las fuerzas gubernamentales mataron a Julio César Mondragón y a Julio César Ramírez, a Daniel y a David, también alumnos de la Normal Rural, a David Josué, un joven futbolista, a Víctor Manuel, chofer del autobús, y a Blanca, que viajaba en un taxi. Sabemos que los agresores hirieron de gravedad a Aldo y a Edgar. Sabemos que muchos fueron maltratados por las corporaciones policiales y por personal del ejército. Y sabemos que ustedes fueron capturados y que desde entonces no aparecen. Sabemos también que por medio del centro de comunicaciones que enlazaba a las policías municipal, estatal y federal, a los mandos castrenses y al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, las más altas instancias del gobierno de Guerrero y del gobierno federal estuvieron al tanto, con detalle, de todo lo que ocurrió en Iguala esa noche y la madrugada siguiente. Más aún, conocieron cada uno de sus movimientos desde que ustedes salieron de Tixla, Sabemos que a pesar de ello, ninguna autoridad civil ni militar del país hizo nada por impedir la agresión. Sabemos que en estos 2 años el gobierno federal ha torcido las investigaciones, ha fabricado culpables, ha ocultado algunas evidencias e inventado otras, y ha urdido episodios que jamás ocurrieron, que ha pretendido engañar al equipo argentino de antropología forense y a personal de la ONU, y que se ha negado a permitir la comparecencia de altos mandos policiales y militares ante la justicia, e incluso ante instancias de coadyuvancia internacional, como el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sabemos que de los celulares de ustedes se hicieron llamadas con fechas muy posteriores al 27 de septiembre y que ninguna instancia oficial ha querido investigar ese dato. Sabemos que el gobierno tiene los instrumentos, los recursos y la plena capacidad para conocer el paradero de ustedes. Lo conoce, pero seguimos sin saber a ciencia cierta por qué perpetró o ayudó en esa barbarie, o por qué se quedó cruzado de brazos, y por qué sigue negándose a informar dónde están ustedes y a decir la verdad sobre las razones que motivaron la agresión. ¿Fue una acción de terrorismo de Estado dirigida a escarmentar al conjunto de las normales rurales y de los movimientos populares? ¿Fue una acción orientada a encubrir intereses delictivos que habrían podido quedar casualmente al descubierto con la presencia de ustedes en Iguala? ¿Se trató de un ajuste de cuentas dentro del grupo en el poder para favorecer a algunos funcionarios y perjudicar a otros? ¿Fue un paso de una política deliberada de desestabilización en la zona de beneficio, en beneficio de grupos empresariales y o criminales? ¿Fue una combinación de 2 o más de estas razones? En estos 2 años, el gobierno no ha podido evitar que salgan a relucir algunos rasgos de su incivilidad, su torpeza, su crueldad y su podredumbre. Pero es evidente que aún tiene mucho que ocultar y que por eso se ha negado a decir dónde están ustedes. Se ha empecinado en ello, aún a costa de perder la credibilidad que le quedaba, asistir al derrumbe de la imagen internacional que tanto dinero y esfuerzos le había costado construir y convertirse en objeto del odio y el desprecio de millones de personas en el país y en el planeta. Ya voy a acabar. Muy honda de ser la sentina de oscuridad y de inmundicia desde la que se urdió la agresión contra ustedes, como para que este régimen siga decidido a ocultarla al precio que sea. Es estremecedor pensar que los personeros del Peñato inventan episodios horribles, como la pira del basurero de Cocula, con tal de mantener en secreto realidades que deben ser mucho más aterradoras, que asuma públicamente una supuesta incapacidad para impedir 43 desapariciones forzadas a fin de encubrir lo que verdaderamente es capaz de hacer y ha hecho. Pero el apabullante manto de sombras que ese cúmulo de poderes antropófagos ha lanzado sobre ustedes, muchachos normalistas, cargados de sueños, activistas y por ende generosos, terminará por desgarrarse. En estos más de 700 días, ustedes y sus familias, en primer lugar, han estado trabajando para ello y han logrado congregar en la tarea de incontables personas de buena voluntad que no van a resignarse. Más temprano que tarde sabremos dónde están y por qué se los llevaron, y los culpables de su ausencia pagarán sus delitos. Órale. Está dedicado a los 43, es una carta que dirige Pedro Miguel en la jornada del pasado 22 de septiembre, en Navegaciones Sur. sección. Ya son 5 de la mañana con 21 minutos y pues no llega quien nos apoye en los teléfonos, entonces mejor no los digo para evitar que estén perdiendo el tiempo marcando, porque no hay quien conteste en el momento. Por lo pronto vamos a escuchar un son con la banda de Ometepec. Por favor, Raulito, es un son zapateado. Vámonos recio. Para bailotear este son zapateado está pesado, por eso son cortitos estos sones, porque pues hay que darle a ese ritmo. Está difícil como para acabarse los guaraches en un son. Esto es del campo y de la ciudad, son 5 de la mañana con 23 minutos. Y otro dato sobre Ayotzinapa que se llama La exigencia de una nueva historia y está escrita por un compañero, Javier Flores, que se dedica a la parte científica a una de las partes científicas que publica La Jornada en su interior, en la de en medio, y llama, destaca porque nunca se había metido en este tema y ahora lo hizo por el asunto de científico. Dice que es un hecho sin precedentes que la prestigiada revista científica Science incluyó, esto acaba de, me parece que el lunes, el 26, sí, en la página principal de su sitio web, un video en el que se rechaza la versión de las autoridades mexicanas sobre la suerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una investigación realizada con todos los elementos científicos para demostrar que los jóvenes no fueron reducidos a cenizas en el basurero de Cocula. En la proyección que tiene, dura casi 2 minutos, se sostiene todo lo contrario, que a partir de un experimento reciente realizado por el doctor José Luis Torero y sus colaboradores de la Universidad Queensland en Australia, esta versión es imposible. Y una vez descartado el basurero de Cocula, los investigadores deberán seguir buscando en otro lugar. Bueno, no había aparecido en la historia de esta revista un artículo de este asunto forense, de este asunto que para las autoridades mexicanas era la verdad histórica. Pues no, es la mentira histórica, porque eso no pudo haber sido posible. Dice, quizá fueron incinerados en algún sitio donde hay incineradores, como en los hospitales o en los cuarteles militares. Por lo pronto, si usted quiere observar este video, dura máximo 2 minutos. Es cosa de meterse en la página de la revista Science, está en inglés, pero el videíto está subtitulado y demuestra que no pudo haber sido ahí ocurrido una verdad histórica tan terrible, que es la que estamos viviendo. México está viviendo en la tragedia de la desaparición de estos jóvenes y no nos podemos acostumbrar a eso, sino nos acostumbraremos a todo lo peor. Son 5 de la mañana con 26 minutos. Vamos a escuchar otra musiquita para después ir a nuestra cápsula de Voces de la Tierra. Por favor, Raulito, la cruceñita. Banda de Ometepec interpretando la cruceñita. Esto es del campo y de la ciudad. Son 5 de la mañana, casi con 30 minutos. No tenemos quien responda ahorita a los teléfonos, así es de que pues le pedimos que por esta ocasión nos disculpe usted, porque este programa es posible en buena medida gracias a las llamadas que el público hace para aportar alguna invitación, aportar algún dato, algún análisis, pero pues no tenemos ahorita quien se encargue de este, de esta parte de la emisión. Lo que sí tenemos es a Raulito Núñez, a quien le pedimos que por favor instale una cápsula más de esta serie grabada ya hace unos buenos añitos, pero que sigue siendo vigente. Vamos a escuchar Voces de la Tierra. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. Entrevistamos al señor Ever Pérez Mendoza, secretario de Organización de los Pueblos Indios de la Cuenca Amazónica. Él nos habla de la naturaleza y de su destrucción, también del conocimiento campesino. La naturaleza no tiene boca, pero sí castiga fuerte, y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque realmente los científicos, es la proyección que ellos han hecho, ¿no? O de repente están produciendo que de su ciencia quiere destruir el mundo. Pero pienso que no podemos estar jugando más con la naturaleza. Y por lo tanto, otro punto quería decir que unificar ideas. El indígena es científico. Tú sabes que en nuestro monte, le digo así, nuestro monte garantiza nuestra vida sana. ¿No? ¿Por qué? Porque comemos frutas, animales, dentro de ellos carne tenemos saludables que realmente, y mantenemos nuestra cultura tan linda, tan simpática, identificamos en cada país como raíces de cada nacionalidad. Entonces ahí debería estar el científico, el antropólogo, el biólogo, conociendo todas esas cosas, en vez de transformar otras químicas que realmente le contaminan la tierra, y la tierra es una madre para nosotros como pueblos indígenas, quien nos vio nacer. A ella, de mi parte, como indígena, le debo bastante a la tierra, porque la tierra es un ombligo de un hombre que de ahí ha nacido, de ahí tiene que enterarse nuevamente. Entonces, como digo, vuelvo a decir, el mundo y el insecto dentro de lo que vive en el monte, el insecto en su mundo es sabio, es cierto, y nosotros en cada nacionalidad es que los científicos deben tenerse en cuenta. Ebert envía un mensaje de unidad e identificación de los pueblos indios de América. Bueno, hermanos, tenemos que mantener unidos como América. De acá estamos, siempre hemos estado como pueblo indígena. A mis hermanos indígenas mexicanos, unidos mantenemos eternamente, porque realmente nosotros como indígenas somos sin frontera, porque antes éramos familias realmente políticas, partidarias de gobierno nos ha separado por razones políticas partidarias o religiones partidarias. Esperemos esta convicción, reflexión. Ya pasó los 500 años y no podemos seguir confundiéndonos, sino de acá poner alternativa para nuestras nacionalidades, para el mundo entero. Y espero que nos escuchen todos estos científicos, todo lo que estudian por nosotros como nacionalidades, que reflexionen. Nosotros como pueblos indígenas, todos esos atropellos que ha pasado, recordaremos con amargura, pero no, el indígena nunca responderá ni con venganza ni con nada, jamás el indígena, sino recordaremos una reflexión que jamás no podría repetir más, sino unámonos y conversamos, mantenemos el diálogo, parte del gobierno y con todos aquellos, porque somos raíces del mundo, hay que decir, raíces, identificarse, cuanto aún más quisiéramos tener la raíz, identificar cada nacionalidad, porque nosotros tenemos tres cositas nada más que tener: la responsabilidad y la capacidad y la honestidad, que son los principios de nuestros ancestrales de milenios de años que han pasado, que nosotros hemos existido en esta tierra, en este mundo. Gracias, son mis saludos. Yo estaré retornando, que si la naturaleza nos coincide otra vez nuevamente encontrarnos acá, pero estoy bien agradecido y me ha recibido la tierra de México. Entonces cualquier cosita estaremos informando si la naturaleza nos permite encontrarnos. Gracias. Participamos Ever Pérez Mendoza, Miguel Sánchez y Marco Antonio Díaz León. Buenos días. Bueno, 5:37 y cachetito. Escucha usted el campo y de la ciudad. Debo indicarle que ya está con nosotros Juan Antonio Vázquez. Afortunadamente él logró llegar. Y pues está ya poniéndose los audífonos para atender las llamadas. No, no es cierto. No necesita audífonos, con el teléfono basta. Puede usted marcarle al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60, el tema eje del programa de hoy, además de los subtemas. El principal es los 2 años de omisiones del Estado mexicano en la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, Juan Antonio ya llegó, el que no ha llegado es Sergio Canales. Sería bueno que si nos escucha, si está bien, que nos echara una llamada para saber que se encuentra bien. De todos modos, aquí nosotros continuamos, pues ni modo sin su apoyo, pero pues estamos dependiendo del apoyo profesional de Raulito Núñez, a quien le pedimos una vez más nuestra rúbrica para el semanario, por favor. Damos inicio a este servicio, a este semanario por la paz con justicia y dignidad, con las siguientes notas. Hace una semana, el miércoles pasado, 21 de septiembre, nos indica la jornada que la PGR detectó 40 sitios donde habría fosas clandestinas en Iguala y Cocula, aparte de las que ya investigaron, por supuesto. La Procuraduría dice estar utilizando tecnología de punta en la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa. Integra los datos obtenidos mediante GPS, o sea, un geoposicionador. Además, una unidad de medición inercial y un sensor láser. La dependencia confía en que los padres de los 43 vuelvan a la mesa de negociación. Y nosotros confiamos en que hagan su trabajo y encuentren a los normalistas. Esta es la nota que entrega la jornada Gustavo Castillo García. Y en estos momentos de crisis en la economía nacional, bueno, así lo maneja el secretario de Hacienda y todo el mundo, todos los demás funcionarios, aunque ellos no se amarraron el cinturón, no se apretaron el cinturón, porque la nota es que pensiones y seguros a expresidentes y sus familiares violan la Constitución, dice jurista. estos privilegios deben estar asentados en una ley. No es el caso, dice el jurista Elisur Arteaga, el constitucionalista. Dice que estas pensiones, con cargo al erario público, a presidentes y exesposas y sus esposas, transgreden los principios de igualdad y equidad ante la ley previstos en la Constitución. Además, es una sangría de dinero bastante significativo. Ya la semana pasada lo comentábamos, son decenas de millones de pesos que se reparten ahí entre pensiones y seguros, y hasta el seguro de gastos médicos y hasta el seguro de vida. Todo lo tenemos que pagar nosotros, y ni nosotros tenemos todos esos asuntos cubiertos, muchos de nosotros. La nota es de Alfredo Méndez. No tienen llenadera esos exmandatarios, es vergonzoso lo que ocurre con estos personajes. Y corrigió Nuño, o sea la SEP, sus cálculos de maestros a despedir por faltar más de 3 días. Como hubo ausencias involuntarias, ya no sabe cuántos, pero dice que al menos serán cesados 1780 profesores en el país, dice Nuño. Ya no tienen ni presupuesto para recontratar. Bueno, se le tapó la boca la economía nacional al señor Nuño. Y temen que la evaluación se convierta en un obstáculo para el modelo educativo, ya que consideran, especialistas e investigadores consideran que la escuela ya no es el único espacio para aprender. De hecho, está la universidad de la vida, pero eso no les da currículum ni chamba. Así están, así las cosas en la SEP y en la reforma educativa llamada así. Y pues por lo visto, quién sabe si no tenga gasolina para seguir andando. Las notas son de Laura Poy Solano. Y también el pasado miércoles demandan organismos no gubernamentales, además de otras organizaciones de otra naturaleza, demandan informar a compañeros hermanos mayas sobre el pros y contras de la soya transgénica, porque están invadiendo la península de soya transgénica, y junto con la soya el herbicida glifosato, que es extremadamente venenoso y además cancerígeno. Así es de que muchas instancias, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas, han proporcionado todas estas han proporcionado información parcial a los pueblos indígenas sobre las soya transgénicas, y todos los puntos de vista son benéficos y no hay afectaciones, según dice, porque hay incluso la confusión entre los hermanos mayas de que el maíz genéticamente modificado o transformado, ojete, como le digo aquí, es un maíz mejorado, así le llaman en su idioma, en su lengua, el maya. Soya se dice, se dice igual soya, pero se dice ma alonquino, o sea, mejorada, y no, es una soya genéticamente transformada cuyo uso no está probado que no sea dañino para la naturaleza humana, para las hierbas y demás insectos, no lo es, eso es cierto. Así es de que ojalá les informaran qué son los ojetes. La nota es de Matilde Pérez. Bueno, el ajuste presupuestal este del que hablamos con el caso de la reforma disque educativa, pues también agravará la situación de los pueblos indígenas. Estos pueblos enfrentan grandes obstáculos para ver garantizado el ejercicio pleno de sus derechos, lo que se traduce en una elevada desigualdad económica y social, crecientes brechas en los niveles de bienestar y su exclusión de los procesos políticos en el país, dice esta nota, y añade: desde las instituciones del Estado se ha reconocido una deuda histórica con los pueblos indígenas, lo que ha implicado la construcción de un marco institucional orientado a la promoción de su desarrollo. Por lo tanto, la reducción del presupuesto y los programas destinados a su atención representa un riesgo para el cumplimiento de los compromisos y metas de este gobierno de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y elevar el bienestar de su población. La nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. El jueves 22 de septiembre, un par de notas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exige modificar el presupuesto de egresos de la Federación para no perjudicar a grupos vulnerables. Demanda privilegiar el gasto social y defender la dignidad de las personas. Y anuncia la Comisión esta de Derechos Humanos que en breve tendrán un informe de la Comisión sobre los 3 reportes formulados respecto al caso Ayotzinapa. Creo que se están tardando. La nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. En el mismo marco, en el mismo ámbito, los recortes presupuestales son criminales y una ofensiva contra el pueblo, dicen expertos. En este caso es Javier Saucedo, del Centro Internacional de Investigación y Economía Social y Solidaria. Si este año fue malo, el próximo será peor, así dice el señor Saucedo. Y exhorta a cooperativistas a mantener unidad y solidaridad. Estos sectores lamentan que la sobreregulación gubernamental impide el crecimiento del sector. Además de que, si este año fue malo, el próximo será peor. ¿Qué panorama? La nota es de Matilde Pérez. El viernes 23 de septiembre nos indica esta nota que el mes de agosto ha sido el mes con mayor número de homicidios dolosos en este sexenio de Peña Nieto. En estos hechos murieron 2.140 y tantas personas. Veracruz es el primer lugar en asesinatos, ya como que va cambiando la geografía del crimen, pero no baja. La cifra se acerca a los peores escenarios de la administración de Felipe Calderón, dice la nota de Fabiola Martínez. Es irrenunciable la demanda de justicia por los 43. Esto lo dicen conjuntamente el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice la nota que la clase política sigue simulando que busca a los normalistas. Un poco más del texto dice lo siguiente. La desaparición en Iguala de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política. Estas organizaciones, NIZLN, manifestaron que México no es el mismo desde hace 2 años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En un comunicado conjunto de estas organizaciones, acotaron que la clase política nacional no solo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narcoestado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad, como sucedió con Tomás Cerón de Lucio, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, y ahora enviado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno. Este hecho, abundaron, nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo, haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43 y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías de México y del mundo de abajo y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente. En este documento que se llama Parte de Guerra y de Resistencia número 44 y los otros 43 y los que le siguen aseguraron que los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros son los otros 43 partes de guerra y resistencia. Subrayaron que a ellos y ellas se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo, y le siguen los partes de guerra y resistencia de otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida. Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde desde más que nunca, ahora, más que nunca, y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar. Eso miramos cuando miramos hacia quien arriba es poder, para quien asesina, encubre y miente, premios y protección, para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel. La nota la firma Elio Enríquez. Y el incendio en la isla de Holbox fue provocado, confirma la Profepa, y clausura de manera temporal 87 hectáreas afectadas, pidiendo a la Semarnat aplicar veda, a ver si no antes de los 20 años ya hay una bola de edificios para turistas. Eso es lo que dicen, que solicitarán a la CONAMP, a Áreas Naturales Protegidas, y a la CONAFOR un proyecto de recuperación. La nota es de Águila C. Águila y P. Vázquez, corresponsales. El sábado 24 de septiembre, negro panorama en el 2017 por la pérdida de empleos, prevé la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Caída del peso y reducción del gasto afectarán en diversos sectores productivos. Bueno, el señor Navarrete, Prida descarta que se vaya a aplicar un programa de descuentos fiscales a empresarios, pues que se los apliquen también a los funcionarios públicos, más bien a empezar por ellos. La nota de Fabiola Martínez. Y exigen en Guerrero entrega de los videos de seguridad de Iguala, en un acto en el que padres de los 43 y estudiantes protestaron en Chilpancingo. Exigen la entrega de los videos de seguridad, que ya hemos visto bastantes fragmentos de que ahí estaban vivos y se los llevaron, y vivos es como los queremos. La nota es de Sergio Campo y Héctor Briceño. El sábado 24 de septiembre, un par de notas. Con machetes y palos, ejidatarios del Istmo impiden obras de empresa eólica, integrantes de los bienes comunales de San Blas, de Blas Atempa, impidieron a personal de la empresa Gamesa continuar con los trabajos de una subestación eléctrica en un terreno de su comunidad para exigir ser tomados en cuenta por la transnacional, pues nunca hubo una consulta de la población. Así es de que con palos y machetes impiden obras defendiendo su territorio. Da nota de Diana Manso. Y México está rezagado, al menos con 70 años, en la educación media superior. 70 años. Y están alegando que lo de la reforma educativa, primero hay que cubrir rezagos. 70 años de rezago en educación media superior. El objetivo era garantizar la universalización en 2030, pero se alcanzará hasta el 2100. Hasta el 2100. Es absurdo eso. Sin educación un pueblo no es nada, es un esclavo de la ignorancia. Y bueno, por otro lado, el subsecretario de Planación de la SEP rechaza estimaciones y insiste en que la cobertura actual es de 75%. La nota de Laura Poizolano. El domingo, pasado 25 de septiembre, sin ayuda internacional, el gobierno hubiera sepultado el caso Iguala. La verdad histórica fue superada con pruebas científicas, afirman padres de los 43, y confían en que con la salida de Cerón de Lucio de la PGR avancen las investigaciones. Bueno, para los padres no hay duda de que la llamada verdad histórica sobre el basurero ha sido superada con las pruebas. En este lapso el gobierno ha caminado entre la incapacidad institucional y una clara intención de obstruir, sesgar y dirigir el resultado de las indagatorias. La nota de José Antonio Román y Gustavo Castillo. Y a causa nuevamente del recorte presupuestal, la pobreza en el campo, en el agro mexicano, crecerá al menos 28% por este agresivo recorte presupuestal, alertan el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y indican que más de 800,000 campesinos se incorporarán a la pobreza en el país, es lo que dicen. O sea que, moviendo a México, pero para atrás. La nota de Laura Poizolano. Y el día de ayer, martes 27 de septiembre, padres de los 43 exigen justicia, castigo y verdad. Llevamos 2 años de incertidumbre, dolor y tristeza, dijeron, y ya son 731 días y no aparecen. No vamos a parar, dicen, hasta encontrar con vida a nuestros hijos. La nota de José Antonio Román y Emir Olivares. Y bueno, a propósito del segundo aniversario fatal, marchas en obviamente en Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Madrid, Londres y en por lo menos 2 estados más del país en diversas notas. Y con esto vamos a dar por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las emisoras que repiten, emisoras comunitarias principalmente, que repiten este semanario. Vámonos, Recio. Bueno. México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Pues sí, estamos aquí medio acongojados por todo este asunto del aniversario de la desaparición de los 43. Hay muchos textos ahí que invitan a reflexión, pero todos son extremadamente trágicos. Da esta pena reconocer que esto es lo que está pasando en México. Aparte del todo el baño de sangre que ha habido, de desapariciones forzadas, de lucha entre las bandas mafiosas que se llevan entre las patas a la población civil. Con eso nos quedamos, eso es lo que está ocurriendo, y así es como está quedando nuestro país. Y por lo visto no somos capaces, además de hablar del asunto, que ya es ganancia hablar y actuar de alguna manera, pues reflexionar sobre lo que está pasando en México y hacia dónde lo lleva la clase política, porque la sociedad, pues estamos sobajados con los salarios, con la falta de empleo, con la carestía de la vida, con las patrañas que nos dicen los medios de comunicación manipuladora. Entonces, pues estamos medio agüitados, pero tenemos que levantar la cabeza, y por lo pronto vamos a levantar la cabeza y los guaraches para bailar al ritmo de la banda de Ometepec. La iguana, Raulito, por favor. Pues esto fue La Iguana, interpretada por la banda de Ometepec. Tenemos un par de llamadas, ahora sí ha habido muy poquitas porque de repente pues no había quien atendiera, entonces probablemente algunos lo intentaron y ya no regresaron a eso, pero vamos a consignar lo que llegó. También debo decir que tenía yo previsto, esperaba yo la participación de un hermano de Milpalta, porque ya viene la Feria del Mole, quería él invitar a eso y pues no llega, pero se lo recordaremos. Espero que alguien de allá de Milpalta o Malacaxtepec Momoxco nos llame y nos dé los datos, porque yo confié en que vendría y no vino. Bueno, no ha llegado. Las llamadas. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, dice que mañana habrá junta en el Mercado Pensador Mexicano a las 18 horas, a las 6 de la tarde, para organizarnos en contra de las tiendas de autoservicio. Los compañeros de la Agrícola Oriental fueron agredidos recientemente en su plantón de 2 meses, presumimos por gente de Chedraui, Y el gobierno delegacional no ha dicho ni ha hecho nada. Y por otro lado apoyamos a los compañeros electricistas, dice. Don Manuel Munguía, como de costumbre, nos aporta su pensamiento. Ahora se refiere, dice que hoy se celebra un hecho glorioso, pues el 28 de septiembre de 1810, los insurgentes, al mando de don Miguel Hidalgo, tomaban la Alhóndiga de Granaditas, en donde se encontraban 700 españoles pertrechados, haciéndonos recordar que un grupo de pípilas con grandes lápidas en la espalda se dispusieron a poner vereda en el zaguán de la Alhóndiga, y en ese grupo se encontraba Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila. Luego de más de media hora, permitieron la victoria de los insurgentes sobre una batalla del pueblo marginado por el abuso y la injusticia de los peninsulares. Hoy pareciera que hemos retrocedido con el tiempo. En el tiempo, pues hay una nueva constitución hecha por demagogos que están conformando un nuevo constituyente que el pueblo nunca eligió. Un presupuesto que mutila la justicia social, mientras los tres poderes de la Unión disfrutan de los más altos sueldos y canonjías, lo que ya no deberíamos de permitir, señores y señoras. Saludos a Marco y al auditorio, igualmente, don Manuel. Y recordamos al auditorio que en la Alhóndiga de Granaditas no solo estaban los gachupines o los españoles ahí pertrechados, sino que pues era un almacén de maíz. Pues la gente hambrienta luchó con todo para sacar a los españoles, o los gachupines, como les decían en esos tiempos, y para abastecerse de maicito, porque si no, ¿dónde? Si no había otro lugar, pues ahí tenían acaparado el maíz de toda la región, allá en Guanajuato. Las alhóndigas, de hecho, de alguna manera servían para guardar ese vital grano. Ya son 6:09 a.m. y le recordamos que Juan Antonio Vázquez está puestísimo en los teléfonos. Si gusta marcar al 4155-1060, repito, 4155-1060, puede hacerlo, ya que no llegó mi invitado el día de hoy. Quizá no fue muy explícita la invitación y no fue confirmada, entonces, pues ni modo. Pero de todas maneras, si nos llama, con mucho gusto atenderemos, o más bien transmitiremos su propuesta, su observación al auditorio participativo del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar a continuación una cápsula de Memoria del Fuego que habíamos ubicado ahí con Raulito Núñez, me parece que se llama, bueno, mejor escuchémosla. Es Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. ...1721... Zacatecas. Para comer a Dios. Repican las campanas llamando a la fiesta de celebración. El centro minero de Zacatecas ha firmado un tratado de paz con los indios huicholes. Replegados en las montañas de Nayarit, los huicholes habían defendido su independencia durante 2 siglos... invulnerables al continuo acoso, y ahora se someten a la corona española. El tratado les garantiza que no serán obligados a servir en las minas. En las peregrinaciones hacia sus tierras sagradas, los huicholes no tienen más remedio que pasar por la región minera, ansiosa de mano de obra. El abuelo fuego los protege del alacrán y de la serpiente, pero poco puede contra los cazadores de indios. largo viaje hacia la meseta de Viricota, a través de los cerros desollados y los pedregales de nunca acabar, es un viaje a los orígenes por el camino de los dioses. En Viricota, los huicholes reviven la primera cacería del venado. Allí vuelven al eterno momento en que el señor de los venados alzó con sus cuernos al sol recién nacido, aceptó sacrificarse para que la vida humana fuera posible y con su propia sangre fecundó el maíz. Bueno, pues esto fue una cápsula más de el maestrísimo Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. Ya le he dado unas tres vueltas a las cápsulas que produje hace unos años y sigue siendo como otras series muy vigente. Hay veces que las producciones son muy específicamente para las fechas, pero este tipo de producciones son para toda la historia, para toda la vida. Llamó el señor ingeniero Chavarría, saludando a Marco y a todo el equipo, y dice: invito a eliminar el programa Hoy No Circula, ya que las autoridades no han hecho caso. Pues si lo eliminara sería muy bueno, porque son cientos de coches, de repente hay colas enormes, espantosas. Aquí acabo de ver una cola desde antes de llegar, o sea, como a las 4:30 de la mañana, ya había un colón aquí a la vuelta. No sé si sea o estén regalando bolillos o algo, pero hay un montón de coches, una cola pero con numeritos. No sé si haya por ahí yo creo que sí, un beneficentro, pero es un colón que le da la vuelta a toda la calle, a lo que fue Eugenia y la otra esquina, que creo que es, bueno, no importa, por ahí un colón, pero bueno. Entonces dice don Esteban Chavarría, él propone mejorar la pésima calidad de las gasolinas, la conversión de gas a los motores, conversión de vehículos ligeros a motor eléctrico y reubicación de las fábricas ruidosas y contaminadas fuera de la ciudad. Pues sí, por ahí va la cosa. Dice, en Tláhuac somos pioneros en hacer esas conversiones. Por lo visto no interesa mucho a la gente, bueno, sobre todo a las empresas que producen los autos, porque pues si los convierten, los mejoran y dejan de contaminar, pues ya no hay negocio. Ni para los que venden autos nuevos, que está llenándose el país de coches nuevos. Ahí por donde yo vivo, es un pueblo de Santa Úrsula, hay coches viejos, viejos, viejos ahí estacionados, pero también de repente pasan coches ya muy de lujo. Mejor tienen sus cochesotes que sus casitas mejor presentadas o pintadas o mejoradas para la vida. Entonces nos deja un teléfono, el 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Esto es el teléfono del ingeniero Chavarría. Y pues en virtud de que no llegó mi invitado, voy a pedirle a Gonzalo Arteaga, que ya está ahí con nosotros apoyando en los controles técnicos, ya se fue Raulito Núñez, a quien le agradecemos su apoyo en la primera parte de este programa. Y entonces pues vámonos con música, por favor, Gonzalito, acá de este lado. Y esta es la número 5, ¿verdad? Es la banda de Ometepec interpretando Soledad. Seis de la mañana con 20 minutos, escuchamos Soledad, interpretado por la banda de Ometepec, Costa Chica. Y precisamente, a propósito de eso, Roberto Santiago, del Estado de México, llamó para mandar saludos a la banda Soyú. Le mandamos saludos a la banda Soyú. Aquí los hemos puesto en diversas ocasiones, su música también, música de este estilo, chilenas y sones. Bueno, dice que nos dejó un disco hace tiempo, aún lo tienen, o les llevo otro. Pues, ¿qué disco será? Porque el que yo tengo lo transferí, lo digitalicé de un disco, de un vinil, un acetato. Y si hay algo nuevo, pues te lo agradeceríamos, claro que sí. Dice que estuvo con nosotros en un aniversario y pertenezco al grupo chilenero que es Al Encuentro. Y los escucho miércoles y jueves. Pues saludos, Roberto Santiago, y saludos a la banda Soyú, allá en la Costa Chica. El amigo Roberto, perdón, Ricardo, es que decía Robe. Ricardo Rodríguez, de Azcapotzalco, pide que si tenemos el teléfono de Félix Cuevas Martínez. No lo tenemos, creo que no tiene, no le gusta ese tipo de tecnologías. Pero de repente está escuchando y sí se comunica, sí dice que pues si nos está escuchando Félix Cuevas se quiere comunicar con el señor Ricardo Rodríguez, pues márcanos aquí. Y te pasamos el teléfono de don Ricardo y tú le llamarás. Félix, si nos estás escuchando, saludos al auditorio. Hay que mandarle un mensaje, pero de humo, a Félix Cuevas para que lo vea por ahí. Ya son 6 de la mañana con 22 minutos y cachito. Esto es del campo y de la ciudad. Y vamos a... Ahí en la computadora tenemos la siguiente cápsula. Entonces te encargo, por favor, Gonzalito, que la coloques y la eches. Esto es Memoria del Fuego, Eduardo Galeano. Ya te pares. Ay, Dios, Dios, Sisteil, Jacinto Canek. Los indios mayas proclaman la independencia de Yucatán y anuncian la próxima independencia de América. Puras penas nos ha traído el poder de España, no más que puras penas. Jacinto Uc, el que acariciando hojas de árboles hace sonar trompetas, se hace rey. Canek, serpiente negra, es su nombre elegido. El rey de Yucatán se ata al cuello el manto de Nuestra Señora de la Concepción y arenga a los demás indios. Han rodado por el suelo los granos de maíz, han cantado guerra. Los profetas, los hombres de pecho caliente, los iluminados por los dioses, habían dicho que despertará quien muera peleando. Dice Canek que no es rey por amor al poder, que el poder quiere más y más poder y se derrama el agua cuando se llena la jícara. Dice que es rey contra el poder de los poderosos y anuncia el fin de la servidumbre y de las postes de flagelación y de los indios en fila besando la mano del amo. No podrán atarnos. Les faltará mecate. En el pueblo de Sisteil y en otros pueblos se propagan los ecos, palabras que se hacen alaridos, y frailes y capitanes ruedan en sangre. Después de mucha muerte, lo han apresado. San José ha sido el patrono de la victoria colonial. Acusan a Canek de haber azotado a Cristo y de haber llenado de pasto la boca de Cristo. Lo condenan, van a romperlo vivo, a golpes de hierro, en la Plaza Mayor de Mérida. Entra Canek en la plaza, a lomo de mula, casi escondido la cara bajo una enorme corona de papel. En la corona se lee su infamia. Levantado contra Dios y contra el rey. Lo descuartizan poco a poco, sin regalarle el alivio de la muerte, peor que a bestia en el matadero. Y van arrojando sus pedazos a la hoguera. Una larga ovación acompaña la ceremonia. Por debajo de la ovación se murmura que los siervos echarán vidrio molido en el pan de los amos. Los verdugos arrojan al aire las cenizas de Canek para que no vaya a resucitar el día del juicio final. 8 de sus jefes mueren en el garrote vil y a 200 indios les cortan una oreja. Y para culminación del castigo, doliendo en lo más sagrado, los soldados queman las sementeras de maíz de las comunidades rebeldes. El maíz está vivo, sufre si lo queman, se ofende si lo pisan. Quizás el maíz sueña a los indios como los indios lo sueñan. Él organiza el espacio y el tiempo y la historia de la gente hecha de carne de maíz. Cuando Canek nació, le cortaron el ombligo sobre una mazorca. En nombre del recién nacido, sembraron los granos manchados de su sangre. De esa milpa se alimentó y bebió agua serenada que contiene luz de lucero. Y fue creciendo. ¶¶ Bueno. Memoria del Fuego, Canek, leído por mi amiguita Peggy Echanove, que por ahí se oye en muchas de estas cápsulas, me apoyó en esa parte de la Memoria del Fuego. Y pues si nos está oyendo, le mandamos un saludo desde aquí. Casi ya no, hace mucho que no la miro ni la escucho, pero pues así está de repente la sociedad urbana. Estamos enloquecidos entre desplazamientos y tráfico y locura urbana. Ya muchas veces ya no se ve uno con los cuates. Bueno, nos llamó por fin Octavio Retana, el doctor Octavio Retana, que nos ayudaba aquí también en los teléfonos. Durante varios años estuvo echando la oreja. Y en efecto iba a venir al programa, lo invité la semana pasada que estuvo aquí, para pues que diera todos los pormenores, pero tuvo un contratiempo, nos avisa que tuvo un contratiempo, y que no le fue posible llegar al programa de hoy. Pero nos da los datos de la invitación. Mañana nos da la invitación, sí, Octavio Retana. Mañana mañana, el 1 de octubre. Bueno, la invitación es a la Feria del Mole en San Pedro Actopan. Creo que es Actopan. Esto es en la delegación de Milpalta. Se llevará a cabo a partir de este 1 de octubre y terminaremos hasta el 23 de octubre, un buen rato, del 1 al 23 de octubre. Allí en Milpalta, en San Pedro Actopan. Dice Actopan, pero bueno, verifiquémoslo. Los invitamos a todos los oyentes a esta Feria del Mole. Pueden venir, si vienen en auto, por la carretera Xochimilco-Huaxtepec. En el kilómetro 17, ahí está la desviación y hay que subir hacia Milpalta. Los invitamos a saborear esta muestra gastronómica, y ofrecemos la especialidad de San Pedro Actopan. A ver si nos puedes llamar otra vez, Octavio. Tengo la duda si es Actopan o Actopan. Así es de que ofrecen la especialidad de ahí de San Pedro, que es el mole almendrado. También el pipián con chilacayotitos y carne de puerco, muy sabroso. El mole verde con nopales, ¿no gustas? Y un adobito navideño. Todos estos platillos los puedes saborear en los 40 restaurantes que hay en la Feria del Mole. Y sobre el Mol Cali, que es en donde atiende la mamá de Octavio, doña Erlinda Olivos, vital señora, bien, bien chambeadora, bien molera, y hace un mole bien sabroso, me consta. Y su restaurante se llama Mol Cali, o sea, la casa del mole. Ahí los atiende personalmente doña Erlinda Olivos. Y nos deja su teléfono, Octavio. Si quiere, gusta usted alguna información sobre el asunto, puede marcar el teléfono 5844-2350. Repito, 5844-2350. Puro Feria del Mole en San Pedro Actopan. Yo digo que es Actopan. Bueno, como dirían los estridentistas hace unos 60 años o más, ¡que viva el mole de guajolote! ¿No, Gonzalo? ¿No se te antoja un molazo de guajolote? Vamos a la música, por favor, Gonzalito. La 7 es la banda de Ometepec y es un son costeño. Bueno, pues son ya 6:34 y escucha usted del campo y de la ciudad. Este tipo de situaciones, a este tipo de situaciones nos enfrentamos en del campo y de la ciudad, porque muchas veces, como las invitaciones son en vivo y como la ciudad pues no es tan, no es garantía decir sí puedo, sí voy y no llegar, como en el caso de Octavio, tuvo un contratiempo y no llegó. Bueno, así pasa frecuentemente. También pasa que tenemos cubierto el programa con los invitados y llegan otros invitados no previstos, y bueno, pues hay que juntarlos. En este caso, el día de hoy, pues estoy batallando solo porque tengo que inventarle que si cápsulas, que si más música, pero todo está cortito, entonces pues hay que hacer un esfuerzo mayor. Para aquellas personas que dicen que de repente no se oye animosidad, pues no es fácil estar pensando en qué me toca meter, ya no llegó mi invitado, no le pasaría algo, no llegó el asistente, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Pero así pasa de repente. Así esto pasa cuando sucede. Bueno, nos llamó Aldo Alonso Valdés de Torreón, Coahuila, preguntando si hay versiones actuales de la rúbrica del programa. Pues sí, sí las hay, pues se tocan en la Costa Chica las bandas, o sea, la versión tal y como suena actualmente, pero en lo que se refiere a banda es prácticamente la misma versión. Cada banda tiene su interpretación. La que a mí más me gusta es la de los multisónicos, la de los viejos multisónicos, incluyendo al quien fuera su director en aquel tiempo, Juan Morales, impulsor de la chilena, junto con el maestro Higinio Peláez. Así es que si hay, yo he oído la versión hasta electrónica, o sea, con ¿cómo se llama? Un órgano electrónico. Suena, bueno, a mí no me gusta esa interpretación, pero tiene su chiste. Aquí una vez vino un hombre orquesta en una celebración de aniversario del programa, hace unos años ya, con una pila ahí de aparatitos para ir mezclando, un solo hombre de la región Mije, haciendo música con estas cositas electrónicas, y se echaba todas las tradicionales, pero con órgano, incluyendo el son. Bueno, saludos a Torreón, Coahuila. Ah, perdón. Dice, por otra parte, eso lo dice Alonso Valdés, por otra parte también hay personas y familias desaparecidas en Acuña, en Ciudad Acuña, Coahuila. Híjole, pues sí, en todo México está lleno de tragedias de esta naturaleza. Qué lástima, qué pena da. Y sí, aclara Octavio Retana que es Atocpan, en efecto yo decía, pues yo me acuerdo que así era. Bueno, no es evidente, ¿eh? Porque uno está acostumbrado a decir Atocpan, vámonos a Atocpan. Pues no, este es Atocpan, y lo otro es Actopan, vámonos a Actopan. Bueno, sí, así es, sí. Y Ángel Cervantes, ni Hillary ni Trump son a la Lides, y ejemplo de procuración de justicia con el silencio que guardaron protegiendo a los tabacaleras. Así seguirán ganando la presidencia del trono, como en México, dice, contra los tabaqueros. Montserrat González, la maestra Montserrat González, a quien tuve el gusto de saludar el domingo pasado en el mercado alternativo de Tlalpan, ella nos llama para invitar al octavo encuentro del Día del Maíz. Octavo encuentro del Día del Maíz, por cierto, sí es cierto. Ya es mañana el día Nacional del Maíz. Bueno, mañana octavo evento del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento del Día del Maíz dio inicio el día de ayer, hoy es el segundo día y hoy culmina también. Ahí habrá jornadas académicas, culturales y gastronómicas. Habrá conferencias sobre el impacto ambiental de las maquiladoras, por ejemplo, de la producción del maíz en Tehuacán, Puebla. Otro tipo de conferencias sobre la construcción de la identidad social en la cuna del maíz en Coxcatlán, Puebla. Bueno, es una de las cunas, porque recuerdo, maestra Montserrat, que también allá en Huilanaquitz, en Oaxaca, hay restos también más o menos de esa misma periodo. Nos diría el maestro Hernández X, unos 9000 años, quizás hasta más. Y también aquí en el Balsas, en la cuenca del Balsas, ha habido. Pero bueno, esa es una de las cunas del maíz, Coxcatlán, Puebla. Y académicos, estarán también académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que nos visitan. También estará Julieta Ponce para hablarnos de los alimentos estratégicos nacionales. Y entre muchos otros eventos, habrá danza de arrieros. Danza de los arrieros es bien bonita. Así es de que, si se anima usted, hoy en la Escuela Nacional de Trabajo Social, allá en CU, pues puede asistir a alguna de las actividades que nos invita la maestra Montserrat González. Ah, y nos deja una página electrónica que se llama www.trabajosocialunam, todo seguido y en minúscula, trabajosocialunam.mx, para más información, o bien en la página de Facebook, que es Día del Maíz en EST UNAM. El Día del Maíz en EST UNAM, ahí puede encontrar más información. Saludos a Marco y al equipo. Muchas gracias, maestra Montserrat. Y qué bueno que me recuerda, yo siempre estoy hablando del maíz pinto y el colorado, pero ahorita con eso de que me quedé aquí medio solo, se me va un poco la onda. Pero por lo pronto vamos a escuchar un poquito más de música, que es la siguiente, Gonzalito, por favor, y se llama Alegre Ometepec. We'll be right back. Esto fue Alegre Ometepec. Son 6:44 y cachito. Y nos llamó Juan Ansaldo. También le mandamos un saludo. Felicito al programa. Y nos invita a la presentación de la serie de libros sobre lengua y cultura náhuatl y calendario mexicano para 2017, este jueves 29, mañana, Día del Maíz, Día Nacional del Maíz, a las 4 de la tarde, jueves 29 a 4 de la tarde, y la presentación del libro México Encabronado, métodos, tácticas y estrategias del pueblo en la contradicción. El libro es de Damián Camacho Guzmán. El miércoles 30, también a las 4 de la tarde, en el Auditorio Tlaloc del Museo Nacional de Antropología, en el marco de la 28 Feria del Libro de Antropología e Historia, abierta hasta el próximo domingo 2 de octubre. Ahí se va a tener estos libros sobre lengua y cultura y sobre el México encabronado, y supongo que otras producciones de Seacatl. Deja un teléfono el amigo Juan Ansaldo, que es el 55 49 18 82. Repito, 55 49 18 82. También nos llamó el señor Ramón Hernández de Pachuquilla. Dice que Radio Educación es una radio pública y solicita que yo me retire por mi nula trascendencia. Bueno, si eso le parece, ¿por qué no llama mejor y deja que llamen aquí las gentes que tengan algo más interesante que decir? ¿Por qué no llama a la Defensoría del Radio Escucha para ver si le hacen caso? De todas maneras, si a nosotros no nos han hecho caso de miles de llamadas de que quieren que el programa tenga más tiempo, vamos a ver si ojalá le hagan usted caso. No va a ser tan fácil, porque de todas maneras yo no soy de base, soy un personaje libre, y hago este esfuerzo por el compromiso con el auditorio. Si él no lo considera relevante, pues también puede cambiarle. Es una solución también muy, muy simple. Ya son 6:47 prácticamente. Escuche usted el campo y de la ciudad. Como no tuve hoy la presencia de un invitado previsto, que ya nos habló, no hay problema, no tuvo bronca, pero es para recordar de la feria de Atocpan, allá en Milpalta, que se llevará a cabo a partir del 1 y hasta el 27 de octubre del mes que entra. Bueno, obviamente. Y tengo las 43 preguntas de Pedro Miguel. Lo quería yo ahorrar, me lo quería yo ahorrar, pero nada más quiero, para aquellas personas que estén interesadas en el tema de Ayotzinapa, ahora que se están cumpliendo 2 años y 2 días de la desaparición de los jóvenes, pues le pueda dar una revisada si se interesa por el tema, si se conmueve ante esa tragedia. Lo que escribe Pedro Miguel en la sección Mundo es muy, muy fuerte, muy relevante. Son 43 preguntas, exactamente 43, que empiezan con ¿quién ordenó el ataque y quién lo ejecutó y coordinó? Así empieza, imagínese el tamaño de la cosa. Y concluye: ¿dónde están los muchachos? ¿Cuánto tiempo falta para que el caso llegue a los tribunales internacionales? Pues ya va para allá, como les comentaba hace rato. Allá en la revista Science se publicó el pasado lunes, el 26 precisamente, se comunicó, nos enviaron, más bien, o apareció en la prensa, la cuestión de que se hizo una publicación sobre un experimento de un científico latinoamericano, pero que trabaja en una universidad australiana, en el que demuestra que la verdad histórica es una mentira histórica. No es cierto, no hubo quemazón, no se pudo quemar en Cocula a los estudiantes, y pues es una más de las contradicciones, es de que pues hay muchos elementos más para balconear a estas personas que colaboraron. También les puedo indicar que a mí me llegó, bueno, yo me meto luego a la a una página que se llama Enlace Zapatista, y también ahí apareció un artículo en el que se menciona a los 43. De hecho, el artículo se llama Parte de Guerra y de Resistencia número 44, y los otros 43 y los que le siguen. Bueno, pues se lo recomiendo si tiene usted acceso a una computadora. Está muy muy bueno, muy fuerte, muy claro en lo que propone, al igual que lo de Pedro Miguel con las 43 preguntas. Pero como ya son 6 de la mañana con 50 minutos, vamos a tener que apurar hacia Memoria del Fuego. Ya la tenemos, ¿verdad? Por favor, Gonzalo Arteaga. Memorias del Fuego, las caras y las máscaras. ...1767... Misiones, historia de los siete pueblos. El rey de España había regalado siete pueblos a su suegro, el rey de Portugal. Los ofrendó vacíos, pero estaban habitados. Esos pueblos eran siete misiones fundadas por los padres jesuitas para indios guaraníes al este del alto río Uruguay. Como muchas otras misiones de la región guaraní, habían servido de baluartes de la siempre acosada frontera. Los guaraníes se negaron a irse. Iban a cambiar de pastura como rebaño de ovejas, porque el amo decidía. Los jesuitas les habían enseñado a hacer relojes, arados, campanas, clarinetes y libros impresos en su lengua guaraní, pero también les habían enseñado a fabricar cañones para defenderse de los cazadores de esclavos. Soldados portugueses y españoles arrearon a los indios y los indios regresaron, deslizándose en la noche hacia sus siete pueblos. Y nuevamente los indios fueron arreados y nuevamente regresaron, pero volvieron hechos viento tronador, tormenta de relámpagos incendiando fortines, y todo el mundo supo que los frailes estaban de su lado. La voluntad del rey es voluntad de Dios, decían los superiores de la Orden de Loyola, voluntad impenetrable que nos pone a prueba. Cuando Abraham obedeció la voz divina y alzó la espada sobre el cuello de su propio hijo Isaac, Dios supo enviar a un ángel para parar el golpe en el momento preciso. Pero los sacerdotes jesuitas se negaban a inmolar a los indios, y de nada sirvieron las amenazas del arzobispo de Buenos Aires, que anunció la excomunión de indios y de curas. En vano los jerarcas de la iglesia mandaron quemar la pólvora y romper los cañones y las lanzas que en las misiones habían parado mil veces las arremetidas portuguesas contra la frontera española. Larga fue la guerra de los siete pueblos contra las dos coronas. En la batalla del cerro de Caibaté cayeron 1500 indios. Las siete misiones fueron arrasadas, pero el rey de Portugal nunca pudo disfrutar la ofrenda que el rey de España le había hecho. Los reyes no perdonaron la ofensa. 3 años después de la batalla de Caibaté, el rey de Portugal expulsó a los jesuitas de todos sus dominios, y ahora lo imita el rey de España. Las instrucciones llegan en sobres lacrados desde Madrid. Virreyes y gobernadores las ejecutan de inmediato en toda América. Por la noche, de sorpresa, atrapan a los padres jesuitas y los embarcan sin demora hacia la lejana Italia. Más de 2,000 sacerdotes marchan al destierro. El rey de España castiga a los hijos de Loyola, que tan hijos de América se han vuelto, por culpables de reiterada desobediencia y por sospechosos del proyecto de un reino indio independiente. Nadie los llora tanto como los guaraníes. Las numerosas misiones de los jesuitas en la región guaraní anunciaban la prometida tierra sin mal y sin muerte. Y los indios llamaban caraí a los sacerdotes, que era nombre reservado a sus profetas. Desde los restos de la misión de San Luis Gonzaga, los indios hacen llegar una carta al gobernador de Buenos Aires. «No somos esclavos», dicen. «No nos gusta la costumbre de ustedes de cada cual para sí, en vez de ayudarse mutuamente». Pronto ocurre el desbande. Desaparecen los bienes comunes y el sistema comunitario de producción y de vida. Se venden al mejor postor las mejores estancias misioneras. Caen las iglesias y las fábricas y las escuelas. Las malezas invaden los yerbales y los campos de trigo. Las hojas de los libros sirven de cartuchos para pólvora. Los indios huyen a la selva o se hacen vagabundos y putas y borrachos. Nacer indio vuelve a ser insulto o delito. Bueno, ya son 6:56 y cachito. Esto es del campo y de la ciudad. Y tenemos algunas llamadas. Cuitláhuac Rodríguez, de Iztapalapa, dice: tenemos que organizarnos para sembrar maíz, nopales, etcétera, en la zona urbana, para enfrentar la invasión de alimentos importados. Nos da un teléfono para llamar. Si le llaman, les regala una penca de nopal para que empiecen a sembrar. Y el teléfono es el 55, celular, 5533-740405. Dice, y sugiere no consumir ningún producto gringo. Ahí, me dio hipo. Bueno, Félix Cuevas, como lo dije al aire, no tiene teléfono, pero lo puedes encontrar, Ricardo Rodríguez, en todos los sábados en la Plaza Tolsá desde la 1 a las 8:30 de la noche, de 1 de la tarde. Sigue el curso de náhuatl a las 2 de la tarde ahí en la Plaza Tolsa. Gracias, Félix. Felicitas Perfecto, de Lázaro Cárdenas Tlalnepantla, envía un saludo y una invitación a una tarde de huapango. Próximo 2 de octubre a las 12 horas allá en el jardín El Pípila, Metro Chabacano, muy cerca del Metro Chabacano, en Juana Mateos, Colonia Vista Alegre. La entrada es libre. Fandango el 2 de octubre, para recordar a los caídos en esa trágica fecha. Susana Clares, felicito a su grandioso programa y le digo al señor que se queja, él no es apto para radioeducación, mejor que se vaya a Radio Fórmula, dice. Y Beatriz Sánchez, la persona que habla para decir que no le gusta el programa, es sencillo que no lo escuche. Muchos no tenemos dónde expresarnos y el programa de Marco es excelente porque da voz a los que no la tenemos, da la realidad del país. Hay otras estaciones de radio que le pueden dar lo que necesita. Y en este caso he dado la voz, pero de todo el programa, porque no llegó mi invitado, pero pues ya la libramos. Por lo pronto, este fue su programa del campo y de la ciudad. Vámonos, Reci. Este fue su programa del campo y de la ciudad y le podemos decir que agradecemos el apoyo de Raulito Núñez y de Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, también de Bueno, Sergio Canales no llegó a estar mal otra vez, pero Juan Antonio Vázquez sí llegó. Él se hizo cargo de los teléfonos y entraron un montón de llamadas, muchas gracias. Varias personas hablaron contra el señor que no está de acuerdo con el amigo que quiere que me vaya. Pero bueno, ya le di una recomendación. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos un gran abrazo y deseamos que su sol sea brillante. Inclaneste Antonatio. Y como me despido todos los miércoles, dino a los ojetes. Amo quinequises íntlico colistli. Quema tonacayot. Vámonos recio. Buenos días.